Bueno, sí, la verdad que estamos muy muy contentos por la acogida que tuvo este proyecto en el Consejo Deliberante. Nosotros, bueno, por supuesto, a través de una iniciativa de nuestro secretario general Gerardo Martínez y de nuestro secretario en la seccional Viedma, Damián Miller, comenzamos con un trabajo con las mujeres en 2015, cuando abrimos la bolsa de trabajo. En ese momento hubo muy buena recepción de las mujeres, hubieron casi 200 inscriptas. Y en ese momento pudimos ingresar en obra 17 mujeres. Esto, con la caída del empleo y con la culminación propia de cada obra, fue cayendo este número hasta que no quedó ninguna. Hoy por hoy, digamos, es una lucha, teníamos que ir a hablar y a pedirles casi por favor a los empresarios que sumen a mujeres en la obra, a pesar de que están capacitándose y demás. Entonces, para que esto no siga ocurriendo y para que no sea una cuestión informal el tema de la contratación o no de las mujeres, sobre todo en la obra pública, es que comenzamos a armar un proyecto desde la UOCRA. Bueno, Leandro Masachesi tomó la posta de este proyecto y le dio forma legislativa, y venimos trabajando entonces de manera muy positiva, porque la verdad que los tiempos que son bastante rápidos. Y bueno, según nos comentan en la comisión, esperan que antes de fin de año se sancione la ordenanza. ¿Podemos recordar cuáles son esos puntos que le garantizarían a las mujeres más puestos laborales? Fundamentalmente, el proyecto apunta a que en la obra pública que contrate la Municipalidad de Viedma o cualquier organismo municipal, sea obligatorio el ingreso de mujeres, ¿sí? No pusimos un cupo, esto lo hablábamos recién, por una cuestión de que nosotros no buscamos que haya un techo, ¿sí? No queremos un 3% en cada obra. Queremos que por lo menos ingresen dos mujeres en cada obra. Y bueno, y digamos, esto es algo que venimos trabajando, como decía recién, desde lo informal, pero creo que con una ordenanza esto va a ser obligatorio para las empresas. Esto implica que en cada obra que se inicie, contratada por la municipalidad, sea con fondos provinciales, municipales, nacionales, internacionales, cualquier tipo de fondos, sea obligatorio el ingreso de dos mujeres. Y esto nos abre las puertas, ¿no?, para que puedan tener trabajo todas nuestras trabajadoras, que se vienen, bueno, como yo te decía recién, capacitando. Acaban de terminar un curso de Durlock que nosotros bajamos de la Fundación UOCRA, ahora comienzan un curso de revestimientos. Son mujeres que tienen ganas de capacitarse, son mujeres que han demostrado además en la obra que son muy prolijas, que son muy responsables. Recién decía Juan Carlos Colman, el secretario, que las empresas mismas nos decían que las mujeres, cuando las mujeres hacían 3 viviendas, los hombres hacían 2. Entonces, bueno, esto es una cuestión que nos parece fundamental que se plasme en una ordenanza, y que, bueno, que no tengamos nosotros como UOCRA que tener que pedir por favor que nos incluyan a las mujeres. ¿En la provincia hay legislación al respecto? Porque hablamos de Nación y de la municipalidad. Bueno, en la provincia no hay nada al respecto. Por eso mismo fue que nosotros trasladamos este proyecto a nivel provincial, hablamos con algunos legisladores, no tuvo mucha recepción, pero quien tomó la posta fue Belén Escaleza, del área Género y Empleo de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Y bueno, la verdad que Lucas Pica dijo, sí, esto está bárbaro, así que se lo enviaron al gobernador. Aparentemente podría llegar a salir como proyecto del Ejecutivo, con acuerdo de ministros, o sea que va a ser espectacular, obviamente con las modificaciones que necesita para hacer un proyecto de ley provincial. Esto implicaría que toda la obra pública que contrate la provincia tenga, digamos, la misma legislación y tenga las mismas consecuencias para las mujeres. ¿Se trata de la próxima sesión, se les dijeron? Nos dijeron que iban a intentar tratar de tratarlo en la próxima sesión y de sancionarlo antes de diciembre. Así que esperemos que para el año que viene ya tengamos la ordenanza en marcha.